lluvia. Así que bueno, seguramente igual muchos héroes han quedado afuera, muchas adhesiones que vamos a ir incluyendo en nuestro sitio, en nuestras redes, que podemos recordar, ¿no? Vamos a recordar nuestras redes. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Desde abril un nuevo medio comunitario, mestiza.org, redes, @mestizajunin, y próximamente en el 101.7 del dial. Ahí nos vas a poder escuchar, una radio de comunicación y cultura comunitaria abierta a todas las voces de Junín. Así que César, hemos sido parte de este lanzamiento de esta radio mestiza. Agradecer los nombres de todos los que pasaron. A todos, mucha gente pasó. Y algo que remarcamos al principio, ¿no? Si empezamos a ver de dónde venimos muchos de nosotros, de distintos caminos, distintos lugares, y esto de pensar, ¿no?, que no es un híbrido, sino que justamente lo mestizo es una identidad que se va construyendo en movimiento. Y agradecer siempre a toda la gente, a los compañeros de la Casa del Pueblo, que nos dan el marco institucional, el espacio, el apoyo para que este proyecto pueda ser posible y se lleve adelante. Y tenemos para eso, bueno, la tenemos ahí medio tomando apuntes, cerrando los últimos detalles. ¿Estamos preparadas? Estamos preparados. A Sabrina Gago, que tiene el documento, ¿no? Obviamente todos los espacios políticos, sociales, arman su documento político de cara al 24 de marzo. Y vamos a cerrar el programa, como decía, con un lindo documento que ha sido producido colectivamente. Leído por Sabrina Gago, actriz, profesora de teatro. Artífice del Malabar, es del Malabar. Y vas, uy, metí un chivo que vamos a tener. Este chivo lo vamos a cobrar. Sino del Barcito Cultural. Que funciona los días jueves. Todos los jueves. A las 22 horas. Hace, ¿no?, cuatro o cinco meses que sin parar, ¿no? Que sin parar todos los jueves hay una actividad. Debo reconocer que me han invitado y me debo la ida al Barcito Cultural de los jueves. Te quiero recordar que, aparte de la conmemoración de los 42 años del golpe cívico-militar que fue convocado por el Frente acá en Junín, adherieron muchísimos sindicatos, muchísimas personas que después, bueno, lo vamos a ir pasando, que me dijeron estamos presentes de alguna manera u otra, lo hicieron en esta plaza. Y hubo actividades que nos quedaron afuera, audios de ayer, de la vigilia de ayer, hoy a la mañana hubo actividad en el comedor los totoreros con la gente de Juan Azurduy, que nos mandó audios también de la actividad. Lo vamos a ir metiendo en la página. O sea, podremos decir que Junín tuvo diversas actividades en diversos lugares, diversas plazas, desde lo que fue ayer que empezó la vigilia hasta hoy. Queda muestra también más del activismo y del compromiso. Si bien hoy Luis decía no está todo el pueblo, sí hay un núcleo importante de gente, sí, que mantiene viva la memoria. Está lista Sabrina Gago. César, yo me despido, muchísimas gracias. Nos encontraremos de nuevo en La Mestiza. Y estamos ya en breve, desde abril arrancando, y dejamos el aire a Sabri Gago con el documento de cierre de esta transmisión, programa inaugural del proyecto de comunicación Mestiza. 24 de marzo, a 42 años de la última dictadura cívico-militar. Creemos en la historia como una revalidación crítica del pasado, una praxis urgente, profunda y contundente que nos permite acercar las distancias de una revolución hoy disipada e inconexa con las tensiones políticas que hoy nos marcan a fuego. Desde el Centro Cultural y Político Casa del Pueblo y Junín Bicentenario, y en razón de conmemorarse 42 años del golpe cívico-militar que arrasó con cualquier cometido democrático, manifestamos la reivindicación de la lucha incansable y permanente por la implementación inmediata de las políticas de memoria, verdad y justicia y la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles. Denunciar el atropello a las garantías constitucionales y a la violación permanente de todas las instituciones, tanto políticas, judiciales, sindicales como de organizaciones sociales. Denunciar una vez más la persecución que desde el Ejecutivo Nacional se direcciona hacia nuestros pibes y pibas y los sectores vulnerables bajo la impune doctrina Chocobar, haciendo de este gobierno un Estado represor y criminal, garante únicamente de las atrocidades cometidas por quienes son hoy su fuerza de asesinato y choque. Hacer especial mención al logro colectivo que permitió que el genocida Checolás se vea obligado a regresar a su prisión, de la cual nunca tendría que haber salido. Es de suma importancia que retengamos en nuestras pulsaciones las energías que nos congregaron a salir a las calles para justiciar, a falta de una justicia propia de su nombre, las atrocidades cometidas ahora por un partido judicial aún corrupto, insano y contaminado por células residuales de la dictadura. Estos logros demuestran que la verdadera lucha y la capacidad de resistencia se encuentran en el núcleo de una sociedad que aprendió a valorar la construcción de una democracia que todavía se encuentra levantando vuelo. Y por último, reivindicar la consigna de cárcel común y efectiva para todos los genocidas. Nunca más. Bien, la palabra de Sabrina Gago, ante cerrados aplausos de sus compañeros y amigos. De esta manera vamos cerrando la primera transmisión en vivo de Radio Mestiza. Ha sido un placer acompañarlos en una tarde tan especial, cargada de memoria. Y me gustaría cerrar con una palabra de Eduardo Galeano, que siempre es bienvenido en una jornada como esta. Dijo el gran Galeano, si nos quitan la voz, hablaremos por los poros, por la piel o por donde sea, porque siempre tenemos algo para decirle a los demás, algo que será por los demás perdonado o celebrado. Así que bienvenido Radio Mestiza a este nuevo espacio.